party, hot, hot, hot. To the party, what they got? We come to the party, wanna what they got? I'm hot, you're hot, he's hot, she's hot. I'm hot, you're hot, he's hot, she's hot. Real hot. Tratando de entrar en calorcito con Hot Hot Hot. El chero es Buster Poindexter. Muy buenos días, Hot Hot Hot. En una mañana que no está muy hot, hot, hot. Por el viento. Uy, hay un viento a 26 kilómetros por hora. Y trae un frito. Ha espantado toititas, toititas, toititas las nubes. Lo que significa que la posibilidad de precipitaciones es 0%. ¿Qué tal eso? Alegre, el cielo está despejado, por eso mismo el viento se ha llevado las nubes. Y nosotros estamos tratando de que este viento traiga muchos recuerdos, el viento de 1900 ayer. Buenos días, bienvenidos, soy Sergio Gallardo, de aquí hasta el mediodía con ustedes. Gracias. Oh, my friend, that judged me. Something they didn't understand. I get for the women in the palm of my hand. And I told them, feel like. Best you can do. You gotta treat her like a lady. And she's giving to you. Lord, look and think. You know what I mean. I know you've heard that the woman will soon take advantage of you. Let me tell you, my friend, that just ain't worth it to. You oughta feel like the lady. Feel like the best you can do. Feel like you gotta treat her like a lady. And she's giving to you. Lord, who can sing? You know what I mean. Oh, you got to love her. Teeth her. But most of all, you got to be the. You got to hold her. My friend, there you have it. I said it's the easy, simple way. If you fail to do this, don't blame her if she is my way. Cause I'm gonna treat her like a lady. So affectionately, I'm gonna treat her like a lady. And she's giving to me, Lord, who can see. You know what I mean. Oh, you gotta feel like the lady. Trátala como ella se lo merece, como toda una dama. El grupo se llama Cornelius Brothers y su hermanita menor, la Rosy. Son las 9 de la mañana con 8 minutos ya. 9 de la mañana con 8 minutos y ponemos ya a su disposición nuestras tres formas de comunicarse con nosotros. Número 1. La página de Facebook de Sergio Gallardo. Allí entran y está como siempre, esperándoles el logo de 1900 ayer, en donde pueden poner sus saludos, sus cumpleaños, sus mensajes, lo que se les ocurra. Además de eso, tenemos también nuestro correo electrónico, 1900 ayer, todo en minúsculas, @yahoo.com, o si no, el 2223. ¡Ah, sí! Ese mero. Ya ni se lo repito porque de memoria se lo sabe. ¡Va usted! Life is Life. El grupo se llama así, Opus, Opus, Opus, para todos ustedes aquí en Vox FM 22-2301. Ajá, ¿cuál es el resto? Márquelo, márquelo, márquelo, ya, para que hagamos nombre de Dios. 22-2301-72. Así es. Bueno, empezamos a remover las neuronas y nos vamos a un día como hoy, en el año de 1957, cuando comenzaba el rock and roll. Había una fábrica de discos que se llamaba Sun Records, a donde fue a parar, pero también tenía una estrella que se llamaba Jerry Lee Lewis, The Killer, el asesino del piano, y sacaba el Great Balls of Fire, un sencillo que vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, número 2 en los Estados Unidos, pero número 1 en Inglaterra. Y ese fue también el título, la canción que le dio el título a una película biográfica de The Killer. Se llamaba así, Great Balls of Fire, y estelarizaba Dennis Quaid. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Nothing to correct, it's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the ship. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twitch all my thumbs. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to hell with that queen on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy. Las grandes bolas de fuego, así se llamó el sencillo que salió un día como hoy en 1957, vendió una millonada de copias y sirvió también para darle nombre a la película biográfica, sí, la biografía de Jerry Lee Lewis, estelarizada por Dennis Quaid. Y en la banda sonora estaba también esta mera. Un, dos... There's a... Well, as I come on over, baby, there's a whole lot of shaking going on. Yeah, as I come on over, baby, baby, you can't go wrong, huh? I'm not faking a whole lot of shaking going on. Yes, as I come on over, baby, honey, we got a chicken in the barn. Come on over, baby, well, we got the bull by the horn. I'm not faking a whole lot of shaking on. Well, shake, baby, shake. Oh, shake, baby, shake. Yeah, shake, baby, shake. Oh, shake, baby, shake. Come on over, whole lot of shaking on. Recordando un poco de la buena música que nos dejó Don Jerry Lee Lewis. Open up a honey, it's your lover boy, me, but it's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blow the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, a bopping at the high school hop. Well, the bopping at the high school hop, making at the high school hop. Hopping at the high school hop, the rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the rhythm, sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, si tu confidente soy y a secundaria voy. Si tu confidente soy y a secundaria voy. Ha. En español inspiró a... Oye, mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Piedrique Guzmán. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar. Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Tengo ganas de llegar. Hasta aquí se oye la orquesta, toca y toca el rock and roll. Y si ahorita no corremos la fiesta, va a terminar. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. vamos a bailar el rock. Comenzamos con Jerry Lee Lewis en el año de 1957 y nos vamos a la década del 60 con los pioneros del rock en español, los Tin Tops, y música de Jerry Lee Lewis también. El confidente de secundaria. Y ya que estamos poniendo los Tin Tops, me acuerdo de una melodía que inspiraba a mí, porque tenía una vecina que usaba unas faldas espectaculares y se llamaba Marilú. ¡Uf! ¿Qué tal, Marilú? Ven a mí. Oh, Marilú, ¿en dónde andabas tú? ¿Qué tal, Marilú? Vuelve hacia mí. Todo el día, Marilú, pienso en ti. Una tarde te encontré y de ti me enamoré, y desde entonces solo tuyo soy. Antes de verte reír no sabía dónde ir, y ahora donde sea contigo voy. Digo, ¿qué tal, Marilú? Ven a mí. Oh, Marilú, ¿en dónde andabas tú? ¿Qué tal, Marilú? Vuelve hacia mí. Todo el día, Marilú, pienso en ti. Yo no sé lo que sentí cuando aquel beso te di, que mi vida entera reformó. Nunca pude yo ver que me fueras a querer, pero sé que mi amor te convenció. Digo, ¿qué tal, Marilú? Ven a mí. Oh, Marilú, ¿en dónde andabas tú? ¿Qué tal, Marilú? Vuelve hacia mí. Todo el día, Marilú, pienso en ti. Todo el día, Marilú, pienso en ti. Todo el día, Marilú, pienso en ti. De mis fantasías, sí, de adolescente, Marilú era la hermana mayor de mi novia, y se pueden imaginar ustedes, yo iba a ver a la novia solo por ver a la tal Marilú. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón, y Gemma le sonaba duro al trombón. Mani batería se decía tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear, el rock de la cárcel va a comenzar. El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El rock de la cárcel, que así se llamaba una de las primeras películas del rey Elvis Presley. Everybody let it rock. Everybody in on the cell block. kicks next. I wanna stick around a while to get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. El rock de la cárcel, nombre de una película de las primeras de Elvis Presley, en donde, por pudor, la mayor parte de las tomas las hacían de la cintura para arriba, porque los contorneantes movimientos del rey Presley, en esa época, una sociedad bastante recatada, lo consideraban pornográfico. ¡Ja! ¿Qué se iban a imaginar del perreo? ¡No! Nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Música para calentar el cuerpo en este día en el que los vientos están terribles. Supuestamente la temperatura allá afuera es de 23 grados, aunque con los vientecitos bajan un poquito más. Brrr. Musiquita de rock and roll de los inicios en la década, fines de la década del 50. Bueno, hay que agradecer y saludar a parte de la gente que ya se está reportando desde temprano, y desde temprano al pie del cañón se encuentra Eric Ciballero, quien quiere poner algo de country music. Vaya, pues, tengo la impresión que aquel vive por Texas y entonces eso le gusta. Además también de Miami, como siempre, Jorge de León ya al pie del cañón. Dice, hoy con un día frío. Ah, pues allá también. Más tarde pondré el enlace del podcast del programa de hoy para quienes quieran prolongar el baño de neuronas. Solo de darle clic y ya estuvo. También me encanta. Ah, me encontré este recorte del diario de un día como hoy, pero de 1900 ayer, en donde se anunciaba un festival de la nueva ola en la radio cadena YSU, la que lo organizaba, en el Cine Avenida, y costaba la entrada peseta, 25 centavos de colón, que eran 10 centavos de dólar, el equivalente, 2.50, se mantuvo durante mucho tiempo el cambio. Buenos días. Hola, Sergio, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí calentando el cuerpo. Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí escuchándolo como siempre, Sergio. Muchas gracias por la compañía, así no voy a sentir tanto frío. Exacto. Por

suerte, niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, era con mi amor, y llovía, llovía, llovía. Me alegre, con canto, que me alegre, con risa. Que se alegre el silencio, mirada en la mía, sí, iremos, charlando las calles vacías, sí, iremos, estaremos tocando las calles vacías, que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada en la mía. 1900 ayer. Yo amo a Tecla. Yo amo a Tecla. Yo mi día lo comienzo corriendo en el Café Talón. Ay, que nosotros sí nos echamos la mano. En mi ciudad me sobran lugares para disfrutar. Ah, no, hombre, si vos sos tecleña, sos mi hermano. Yo soy tecleño y llevo a Santa Tecla aquí en el corazón. Tenemos el corazón en Tecla. Plaza Merliot. Tenemos 20 años. Tenemos de todo. Yo amo a Tecla. Ahora podés ser parte del primer sitio web hecho por tecleños. Ingresa en amotecla.com y subí tus fotos desde la aplicación o desde las redes sociales agregando el hashtag amotecla. Sí, ya dice. Gabriel Espinosa y su banda en El Salvador, en concierto. Este próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Cristiano Jesús es el Señor. Hora, 5 de la tarde. Entrada $7. Para mayor información, contáctenos al 76264313. 76264313. Entradas a la venta en Librería Bautista, Librería Agape de Iglesia Josué, Dynasty Boutique, Metrocentro, Centro Comercial Galerías, Las Cascadas y el día del evento en el auditorio. A partir de las 3 p.m., a beneficio de Retiro Familiar, Johnny and Friends, El Salvador. Ministerio dedicado a llevar el mensaje de Cristo a las personas con discapacidad. Te esperamos. Invitados especiales. Ministerio One Way. 9:38, mañana de día domingo. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Agradecemos ya a gente que se está manifestando, Sandra Vigit, como siempre, Walda Mendizábal, Miguel Ángel Parrilla Funes, también José Nájera Burgos, quien saluda, buenos días Sergio, acá desde la ciudad morena de Santa Ana. Ah, aprovechamos también la ocasión para irnos hasta el otro extremo, para tratar de alegrarles un poco la vida a los migueleños después de que su equipo, después del repunte contra la Alianza, perdió con el FAS. Y lo peor, que a inicios de carnaval. Saludos también a Roastral Colindres, Joaquín Alberto Morataya, Abigail Osorio, David Martínez, Michael T. López en El Extranjero, lo mismo que Eric Ciballero, y también Mauricio Funes. Sí, este es otro, nada que ver. Albi Jiménez y Walter García. Agradecemos su sintonía y también agradecemos los reportes al 22-23-0172. También los correos electrónicos, ya vamos a ir con ellos. Ella dice, mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Ella dice tremelón, tremelón, para que rime con Rolling Stone. Tremelón. ¿Cuál tremelón, Leonardo? Era Tremolos, una canción original de Cat Stevens. Aquí llega mi chica. Y qué feo lo que trae prendido de la mano. Un bípedo implume que no soy yo. Van a creer. ¡Horror! Allí llega mi chica agarrada de la manopla de otro hombre. Never, never to be mine. No matter, no matter how I try. Recordemos que por estos días, en el año de 1967, se le daba los últimos toques a la película Magical Mystery Tour. Se terminaba la filmación de esta cinta de los Beatles en la casa de campo de Ringo Starr, y de inmediato la BBC de Londres, de su división televisión, compró los derechos, y compraron los derechos para dos emisiones, una en diciembre, el 26 de diciembre de 1967, en blanco y negro, y otra para el 5 de enero del año siguiente, 1968, a todo color, y eso que no era muy común tener en ese tiempo televisión a colores allá en Inglaterra. Algo de lo que sucedía en el mundo musical hace un buen rato, en el año de 1967, cuando los Beatles terminaban la filmación del Magical Mystery Tour, el viaje mágico misterioso. ¿Aló? ¿Hola? Ah, vaya, sí, ¿cómo no? Ah, no, no. Ah, vaya, más tarde. Va, ya ven, también hablo en... ¡Soy bilingüe! ¡Qué bueno! A ver si no me cuelgan. ¿Aló? Aló, sí, buen día. Ah, no me colgaron. ¿Qué Sergio? Sí, señor. Aquí le escuchamos desde la colonia La Gloria. Ah, vaya. Pero, aquí, pero, ¿cuál de estando la... con una amiga de que ya nos sentimos en el verano por los vientecitos y el clima sabroso que estamos teniendo por acá. ¿En el verano? Y curiosamente también hay un fenómeno natural que marca el paso del invierno al verano. Ajá. Es el paso de los azacuanes. ¡Ay, es cierto! Ave. Si uno ve los azacuanes, se supone que ya no va a llover, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, los se observó a principios de esta semana. Y para la gente que no conoce un azacuán, son unas especies de sopilotes blancos. A cabal. ¿Verdad? Son aves de rapiña, igual que los sopilotes. Que deben de haber muchos, muchos, muchos ahora, tanto en Soyapango como en Mexicanos, por el montón de basura. Sí, con la Juanita Banana y su problema. Ajá, ajá. Sí. Afortunadamente aquí nos hemos organizado un poco para ir evacuando todo esto. Porque la gloria está en Mexicanos, ¿no? ¿Cómo? Esta es la gloria de Mexicanos. Sí, ¿cómo no? Camino a Mariona. No, no, aquí cerca sobre el Boulevard Constitución. Ah, vaya, es otra gloria entonces. Del nuevo supermercado Walmart, bar del comercial. Vaya, ahí se lo vamos a mandar a cobrar. Más tarde. Ajá. Oígame, don Sergio. Dígame. Quería solicitarle una canción. Ajá. Creo que es de los Monkeys, que se llama Es Bonito, Es Hermoso Estar Contigo. Vaya, pues, con todo gusto. Bueno, ya la mandamos hasta la gloria. Mientras tanto, no sé ni por qué se siente él en verano. Si ya hasta están soplando los vientos de Navidad. En verano ya se fueron los los azacuanes ya aparecieron. Cambio de estación. Monkeys. Hey, look what you have done, showing me the sun, and now it's shining through. Nice to be with you. Hey, I like the things you say, and I like the way you do the things you do. It's nice to be with you. Just turn it blue, but this time is my time, and my time is all the time I have to be with you. So please never go away, say you're going to stay, come true. nice to be with you. Each time that I give my heart to someone new, they just turn it blue. But this time is my time, and my time is all the time I have to be with you. So he never go away, say you're going to stay and make my dreams come true. It's so nice to be with you. Ah, vaya, ve que hemos... Qué emoción, me estoy acordando de cuando iba a San Francisco Gotera a reportear... Francisco. Ajá, a reportear, ¿cómo se llama? Al Fuerte San Francisco, ¿no? Correcto. Que iba en avioneta. Sí. Era un Cessna. Con el capitán Alfaro. Correcto. ¿Verdad? Jaime Alfaro. Sí, con Jaimito. Sí, era la avioneta de Gigante Express. Sí, correcto. Sí, me acuerdo. Y que teníamos que aterrizar en la, ¿cómo se llama?, en la carretera. Sí, sí. Bueno, había allá en Gotera había una pista, sí, bastante complicada, el pavimento. Sí, entonces era en la carretera, que no era tan mala como que generalmente hacíamos el viaje de San Salvador a Santa Rosa de Lima, para irnos a echar una mariscada, ¿dónde? La Pema. La Pema. Y de allí a San Francisco Gotera, después de almuerzo. Ajá, a ver al Fuerte San Francisco. Y que además en esa época era más difícil el aeropuerto de, digo, aeropuerto, la pista de Santa Rosa de Lima, porque había que sobrevolar en el Cessna primero para espantar a los semovientes. Sí, el problema es que la pista de Santa Rosa era de tierra y era con cierto grado de inclinación, había que a la hora de despegar hacer un giro bastante amplio por lo del cerro. Sí, pero no solamente el giro amplio en la despegada, sino en la aterrizada, como era de tierra y tenía gramita también, ahí mandaban las vacas, los bueyes y los toros a pastar. Correctamente. Entonces tenía que sobrevolar uno un par de veces para con el ruido de la avioneta espantarlos. Correcto. Vaya, pues. ¿Y cuál es la canción que quiere? La que le comentaba de Rod Stewart, a ver si la encuentra. Yo ahorita todavía no le agarro, pero si usted me la canta el pedacito que me dijo, tal vez alguien más me puede ayudar, los asistentes de la araña, porque tendremos el segundo caso para la araña. Va, dele. Okay. ¿Cómo es? De Rod Stewart, por los inicios del 80, ¿así es? De los 80, y en el corito va como... dice más o menos, Va, yo sé que con eso ya la vamos a poner. Okay. Gracias por hacernos recordar, removernos las neuronas. Y digo que es el caso número 2 para la araña porque ya me mandaron uno por correo, por inbox. A ver si aquí está la... Ya me tiene la respuesta. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Hola. Yo no le voy a dar la respuesta. Ah, yo creí que ya me la iba a dar. No, yo pedirle una canción, quiero. Más trabajo me va a dar. Vaya, pues. Sí, ni modo. Ni modo. Ayer ustedes en Éxitos Musicales pusieron una canción cantada por Cristina Aguilera. Yo quisiera oír la original. Vaya, pues, con todo gusto. Por favor. Ya sabe. Muy amable, estuvo muy bonito el programa. Ah, sí, me alegro mucho que le haya gustado. Vaya, pues gracias, oiga. Ok, está bien. Entonces decía que tenía otro caso para la araña, que me lo mandaron por inbox, así es, por un correo en la página de... Aquí sí viene, yo sé que aquí viene la respuesta. ¿Aló? Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Ya me traes la respuesta? Sí, Sí, yo creo que tú piensas que soy sexy porque dices tú al final. Gusto acompañarte. Hola a todos. Vaya pues. Están en Radio Escucha. Entonces decía que en ese inbox me tiene Quique Mengíbar. Tengo una pregunta de mi padre. Él quiere saber el nombre de una canción de un grupo que se llama The Who. Va, hasta ahí todo va bien, hasta allí. Aló. ¿Qué tal? ¿Ya me tenés el nombre de la canción? Yo creo que es la de Rod Stewart, una que se llama Some Guys Have All the Love. Some guys have... Yo creo que sí, yo creo que por ahí va la cosa. Porque esa sí lleva lo de... Correcto. Ok, te nombro asistente oficial. Parece que era de los Persuaders. Correcto, de los Persuaders. Bueno. Vaya pues, ¿cuál es el nombre de este asistente de la araña? Francisco Quiñones. Ok, Francisco, gracias. Bueno. Vaya, bueno, ya ven, es que aquí nunca se falla. Bueno, hablábamos del primer caso, ya está. Eso cuando dice The Who, todo va bien. Aquí se empieza a descomponer el asunto porque añade. Él, su padre, me dice que solo recuerda esta parte de la canción. Ah, ah, ah, ah, Hoscubidoo, ah, ah, ah, ah. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso para caso de la araña? Aló. Hola, don Sergio. ¿Qué tal? Por acá, gracias a Dios, desde Chalatenango. Ah, vaya. Yo tengo una pica que quiere escuchar una musiquita de Gran Fon, música para dar saltitos. Ah, vaya, ya la vamos a poner. Ah, pues, gracias. Ok, a usted las gracias. La ponemos en la cola porque hoy tenemos una conmemoración del que fue manager de los de Grand Funk. Bueno, sigamos con el correo. Dice, la parte que dice, ah, Scooby-Doo, ah... Pide que si se la puede poner al aire, si sabe cuál es y le diga el nombre. Muchas gracias, Sergio. Viva éxitos musicales. ¡Aló! Hola, don Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Aquí sufriendo. Mire, y esa canción de Rod Stewart no será I don't wanna... I don't wanna talk about it. No, yo creo más que todo es Some Guys... Así empieza. Ah, ya las vamos a oír junto con la de Some Guys Have All the Luck. ¿Cuál es su nombre de este otro asistente de la araña? Ay, no se identificó. Bueno, yo creo que esa que dice ah, ah, ah, ah, ah, Who's Scooby-Doo, bueno, de The Who. Tendría que ser, si de The Who, tendría que ser esta. Que iba, ah, Scooby-Doo. Por favor, por inbox, confirme. Scooby-Doo, ahí va. Scooby-Doo.